Bueno, nos encontramos nuevamente con el abogado Alejandro Revain, que nos ha estado ayudando en esto de informar sobre asuntos legales desde, bueno, desde la especialidad propiamente tal. El día de hoy vamos a hacer un segundo programa sobre pensiones alimenticias, dado el éxito del capítulo anterior. Recuerda que también está el capítulo de herencias, ¿ah? Así que también lo hicimos en dos partes, dado el éxito de esta conversación. Bueno, nos dejaron algunos comentarios, sí, poco felices, en términos de que estaban algunos molestos porque en 10 minutos es difícil abarcar todo. Uh-huh. Y aquello se lo hemos planteado al abogado y vamos a tratar dos temas que son como los el cara y sello. Primero está el tema de que cuando una pareja o matrimonio se separa, obviamente la dama no lo quiere volver a ver ni en pintura. Y a veces el deseo se le cumple en demasía. ¿A qué me refiero? Que, claro, se le demanda por pensión alimenticia. Pero hay un problema donde el caballero a lo mejor cumple la ordenanza judicial en los primeros 3 meses, por decirlo una cosa así, y luego no es habido. Abogado, esto es un tema que es recurrente, lo vemos, la policía siempre nos entrega estadísticas sobre, comillas, los papitos corazón que no aparecen. ¿Qué puede hacer, abogado, una persona que ve que en los últimos 2 o 3 meses no le han cancelado la pensión alimenticia? Esto es bien curioso, ¿eh? Ocurre, aunque sea lamentable, más en personas de escasos recursos que en personas con recursos. ¿Por qué? Porque las personas de escasos recursos por lo general no hacen inicio de actividades, por lo general no tienen empresas, microempresas, una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, o acciones en una sociedad por acciones, no tienen un vehículo a su nombre, no tienen propiedades a su nombre. Entonces, disculpa, voy a abrir comillas, en buen chileno hacen el bebé y chao pescado, desaparecen. Ahora, si la pareja, la ex señora, ex polola, saben dónde él trabajaba, siempre la primera notificación es personal. Vale decir, en el domicilio del demandado se le entrega al demandado copia fidedigna de la demanda de aumento o de pensión alimenticia. Si no es habido o no tiene domicilio, puede ser demandado según el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil en su lugar de trabajo o en algún lugar donde él esté frecuente habitualmente, donde ocurre lo mismo. Pero sin embargo, si no sabemos dónde trabaja, dónde frecuenta, no sabemos dónde vive, está totalmente desaparecido absolutamente, la verdad es que no se puede hacer mucho más que, por ejemplo, se podría llegar a notificar por un diario de circulación nacional o local. Pero el problema que pasa, claro, se va a entender notificado, pero si el gallo no va a la audiencia y realmente no fue notificado, va a ser condenado a pagar un monto, pero no lo va a hacer, ¿me entiendes? Yo te puedo condenar a pagar 100.000 pesos mensuales, pero si no los pagas y no te tengo ubicado para después arrestarte, hacerte dormir dentro de la cárcel o colocarte a radio nacional, etcétera, etcétera, no tengo cómo hacer ejecución del pago. Ese es el problema. Cuando hay estas órdenes de pago de pensión, ¿un control de identidad podría dejarlo en evidencia o eso no ingresa al sistema? Sí, un control de identidad podría dejarlo en evidencia eventualmente. Habría que solicitarlo un oficio, por ejemplo, a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, de que entreguen información acerca del paradero de esa persona, y eso es lo que se realiza además. Se entrega un domicilio, si no resulta esa primera notificación, se pide oficios. Oficies a Carabineros de Chile o a Policía de Investigaciones acerca del domicilio eventual del demandado. Y ahí obviamente ellos recaban esa información, las policías, en torno a los controles de identidad. Por ejemplo, puede ser que el caballero tuvo una riña callejera y lo detuvieron y le preguntó, ¿dónde vive usted? ¿Vivo en Quellón? Pongámosle un caso. A mí me tocó un caso bien particular con un circo. Teníamos que notificar al dueño del circo, no voy a decir nombre lógicamente por ética. Y claro, sabíamos que estaba en Quellón, se exhortó al tribunal de familia de Quellón y cuando llegó el exhorto el circo ya estaba en Castro. Así que hubo que hacerlo de nuevo hacia Castro y así hasta que lo conseguimos localizar acá en la ciudad de Osorno. Es complicado, por eso uno tiene que tratar de permanecer no en buenas relaciones, porque por algo la relación de pareja terminó, pero al menos sin un contacto. Y también invitar a los varones a ser bien hombrecitos y a responder con sus hijos y al menos mantener una relación vinculante para que el niño pueda crecer con su padre. Ahora, tenemos entendido que la mayoría de los casos de órdenes son llevadas por la PDI. ¿Puede la afectada tratar de hacer algún tipo de gestión con la PDI? Lo que pasa es que lo que puede hacer la afectada es averiguar. Por ejemplo, a ver, va a sonar feo quizás para algunos que nos estén escuchando. Una persona que se casó, lógicamente que conoce a su suegra y a sus cuñados. ¿verdad? O a los parientes, o al tío del esposo, al vecino del esposo, al mejor amigo del esposo, y por ahí puede averiguar dónde está el paradero de su ex marido. Ahora, si, disculpen lo que como me voy a referir, si una niña llegó y fue a una discoteca y tuvo un encontrón de una noche y de eso, producto de eso, nació su hijo y después no volvió a ver más al sujeto, difícil que pueda hacer gestiones salvo averiguar dónde vive. Por eso que también hay que invitar a las chicas a cuidarse. Hoy en día hay tanto método anticonceptivo, porque en realidad pueden sufrir ese caso. Es particular. Yo cuando hice mi práctica en la Corporación de Asistencia Judicial lo vi muy a menudo, que no los encontraban, no los ubicaban, y a veces hasta con suerte se acordaban del nombre. ¿Es retroactivo esto? Me acordé de una pregunta anterior, me salgo un poco de la pauta. ¿Las pensiones alimenticias son retroactivas? Parece que lo pregunté la vez pasada, no recuerdo bien, pero me acuerdo de esta pregunta. Vale decir, una persona que decide después de a lo mejor 2 o 3 años demandar al padre biológico de su hijo, ¿puede hacerlo retroactivo? No, o sea, lo que sí se puede argumentar que durante los últimos años no ha pagado ninguna pensión alimenticia, como argumento, como para decir, mire, todo este tiempo él no se ha hecho cargo. Pero cobrar retroactivamente, imaginemos un niño que tenga, un adolescente de 17 años, tendría que pagar el padre 17 años de pensión alimenticia, pongámosle 100.000 pesos mensuales, multipliquémoslo por 12 y por 17, sería una cuestión de loco. Lo que sí sirve obviamente de argumentación es señalar todo el tiempo en que él no ha respondido, porque además hay otra cosa, las personas pudieron haber terminado sin judicializar esto y él haber entregado dinero y haber fijado de común acuerdo una pensión alimenticia, y eso va a ver, tiene que probarlo también la persona que aduce de que él no ha pagado durante los 17 años. Bueno, decíamos que íbamos a ver las dos caras, y hay otra, una historia de la cual fui testigo. Un caballero tiene una relación en Santiago, de la cual nace un hijo, él se separa, se viene al sur a vivir con su familia, paga una pensión, 50% de su sueldo. Acá rehace su vida, tiene una nueva relación y de esa relación nace un nuevo hijo. Esta relación tampoco avanza en el tiempo, se separa y es demandado. En el caso de Osorno, la jueza vuelve a darle el 50%, estoy siendo grosero en los porcentajes, y esta persona alega en el mesón, fui testigo de aquello, alega en el mesón que se encuentra sin dinero para vivir, porque él, en el juzgado de Santiago es condenado al 50% y acá en el juzgado de Osorno al 50%, por lo tanto se queda sin sueldo. ¿Qué se puede hacer ahí, abogado? Yo desconozco si esa persona habrá ido con abogado o no. O eso es lo que lo vi en el mesón. Claramente no, creo yo que no fue. Hay mucha gente que es muy porfía y dice, ah, no, yo no voy con abogado, me la arreglo solo. Y la verdad que ocurre en todo tipo de causas, en policía local, en letras, cuando desahucian un arriendo, etcétera. Para eso estamos nosotros los abogados. Voy a hacer una defensa al colegio de abogados. La verdad es que una persona puede ser máximo condenada hasta el 50% de su sueldo. O sea, 40% si tiene un hijo y 50% si tiene 2 o más. O sea, él no debió haber ocurrido ese caso que esté condenado un 50% por uno y el otro 50% porque tiene que tener para vivir. Evidentemente, si él ya tenía un hijo y estaba condenado a ese alto porcentaje por uno, y cuando tuvo el otro, él debió haberle pedido a la mamá del primero una rebaja de la pensión alimenticia aduciendo que tiene un nuevo hijo. Porque la ley no desviste un santo para vestir otro, sino que trata de acomodarlo según su posición social. Me explico, si usted está con un hombre que tiene ya un hijo, tampoco sea mala leche y crea que él tiene que desvestir al otro niño para vestir el suyo. También tiene que ser consciente que va a tener que dividir ese 50% por 2, por 3 o por 4, por el número de hijos que sea. Porque el hombre también tiene derecho a tener su pieza, a dormir, a vestirse, qué sé yo, y a realizarse como persona. Pero esos casos ocurren, son raros, es decir, que en el fondo la ley ampara que una persona puede pagar hasta el 50% y no más, pero de que ocurren, ocurren, pero es porque las personas no llegan defendidas letradamente, a menos que la defensa de ellos haya sido desastrosamente mala y haya pagado por la pura un abogado. Bueno, se nos pasó nuevamente el tiempo, son 10 minutos que tenemos con el abogado, porque si no después nos sale muy caro. Así que usted lo puede encontrar al abogado Alejandro Ribey en el edificio Plaza Germania. ¿No dice la dirección exacta? El edificio Plaza Germania, frente al Centro Cultural, oficina 1108. Diga que de parte de nosotros le va a hacer una atención. Como así dice. Así es. Muchas gracias, abogado. De nada, muchas gracias.